Campaña No Más Allanamientos, Más Medios Libres. Radio Comunitaria Villa Olímpica presenta Especial Informativo Situación Radios Comunitarias, segunda parte. Este programa tiene por objetivo dar cuenta de la situación actual de las radios comunitarias frente a la normativa legal vigente, los proyectos en trámite sobre estas materias, la invisibilización y criminalización por parte de la autoridad y la respuesta desde los espacios de comunicación no comerciales como propuestas autónomas concretas. Queremos también, con este especial, entregar un aporte de información para los proyectos de radios comunitarias, a quienes los levantan y a las propias comunidades que apoyan y participan como auditores de estas iniciativas auténticas frente a la nula información pública que entrega el Estado. Esperamos que pueda ser un aporte efectivo y que a través de este, un intento cariñoso de Radio Villa Olímpica, podamos hacer el encuentro con distintos compañeros y esfuerzos que a puro corazón y pulso están abriendo la cancha para decir las verdades de cara a sus vecinos, compartiendo y haciendo carne la expresión local de distintos territorios, fuera de los grandes discursos y la ilusión opresora con que día a día los medios oficiales nos violentan. Para comenzar este especial, los dejamos con una entrevista a miembros de Radio Aucán de San Fernando, registrada en los estudios de la radio Juan Gómez Millas, el 20 de enero de 2016. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas? Los saludamos desde esta transmisión, que es un esfuerzo conjunto de Radio Villa Olímpica, de Radio Manque, de Radio Aucán y de Radio Juan Gómez Milla. Por distintas circunstancias nos hemos unido y estamos acá concretando una entrevista con los compañeros de Radio Aucán, que se encuentran acá en Santiago y que acaban de dar un paso importante en lo que va del caso referido al allanamiento de la radio Aucán sucedido en diciembre del año pasado. Estamos acá, en primer lugar, con Joaquín, de Radio Aucán. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, Beatriz, un gusto. Estamos con Vania también de Radio Aucán. Hola, Beatriz. Y también me acompaña acá en como copiloto Diego de Radio Villa Olímpica. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, entonces agradecer que hasta el momento lo que hemos sabido, lo que se ha difundido de la situación de Radio Aucán y también de los compañeros de Radio Manque, tiene que ver también con el esfuerzo conjunto de compañeros que hacemos radio comunitaria y que ponemos a disposición de las demás radios hermanas el producto de nuestro trabajo. Han habido ya varias entrevistas que Radio Nehuen y Radio Juan Gómez Milla han compartido con el resto de las radios comunitarias y gracias a las cuales nos hemos podido ir enterando de qué es lo que está pasando con estas radios que recientemente han sido allanadas en el segundo semestre del año que pasó. Entonces, en primer lugar, Vania, yo te quería preguntar, o más bien te quería pedir que nos hicieras una contextualización de la situación o del caso Radio Aucán de San Fernando. Claro, es un caso similar, con diferentes aristas en relación a, o en comparación a la Manque y a otras radios comunitarias que fueron allanadas en el 2015, pero puntualmente lo que nos sucedió fue que en diciembre llegó la PDI al lugar donde nosotros teníamos los equipos, nos detuvieron, nos incautaron y tenemos un imputado en este momento que es el presidente del Centro Cultural Aucán, José Francisco Orellana. Esa es la realidad, esa es la situación en la que estamos. Estamos en un proceso de juicio, en una pena que podría arriesgar hasta 5 años de cárcel en el caso de que nos fuese de la peor forma posible. Uh-huh. ¿Y cuál es el delito por el cual imputan a Francisco? Bueno, por usar no tener la autorización de una concesión radial y utilizar el dial FM puntualmente. Esa es la. Y además otras causales por ahí, no sé si se habrá concretado eso del tema del derecho a autor y otra serie de requisitos que se supone que uno tendría que cumplir al momento de transmitir al aire música. Oye, Vania, ¿y cuál era la situación en el que se encuentran con el allanamiento, la situación de la radio? O sea, ¿en qué estaban, cuánto tiempo llevaban, en qué proceso radial estaban ustedes, etcétera? Claro, sería bueno destacar también que esta radio comunitaria nace de un grupo de personas que ya tenían una radio previa, que es la Radio Antivero. Este grupo de personas sale de este espacio por razones políticas y algunos conflictos puntuales con el Partido Comunista, lamentablemente, Y lo menciono porque de ahí nace la denuncia de nuestra transmisión. Es triste decirlo, pero hay que ser honestos también en este sentido. Surge la denuncia después de nosotros haber estado 4 años funcionando al aire, FM, sin la concesión radial. Luego vamos a mencionar el por qué no teníamos la concesión radial. Y esa es la situación puntual en que nos encontramos. 4 años de funcionamiento como centro cultural, con una serie de intervenciones a nivel principalmente local de San Fernando, y con harto apoyo de la comunidad. Fíjate que con esto del conflicto, lo bueno es que hay harta gente que no conocemos, que sí nos conoce y que nos ha apoyado. Hemos pasado a ser un poco símbolo. Claro, suele ocurrir cuando... Sí. Cuando sufrimos ahí la embestida de la autoridad. Nos hicieron un favor, en el fondo. Sí. Claramente, y de hecho han hecho que nos encontremos ahora y nos conozcamos, y que esta y la solidaridad entre los que nos dedicamos a lo mismo cunda, porque se hace necesaria. Quería puntualizar el tema de la denuncia, porque tal vez los que nos escuchan todavía no están claros de que el allanamiento de Radio UCAN se produce a partir de una denuncia que se hace por esta transmisión ilegal, ¿no es cierto?, como de delito flagrante, o entiendo que esa es la figura. Claro, es una persona que trabaja en la parte técnica de la radio Antivero, y que al momento de ellos hacer su papeleo de concesión radial, acusaron un choque de frecuencia, principalmente con una radio evangélica que había, pero mencionaron también a la radio Oscan. Entonces, lo subtel que hizo, mediante la denuncia, ir a investigar ambas radios, y la evangélica tenía... extrañamente su concesión al día, no sé qué trámites habrán hecho ellos, pero por lo engorroso que significa, claro, tener una concesión radial, entonces... Uh-huh. Y nosotros estábamos en esta situación. Lo que sí quiero aclarar es que nosotros habíamos empezado un proceso de legalización previa. Nosotros ya habíamos empezado los primeros trámites en Rancagua, se hace primero el proceso, luego en Santiago, pero... también recalcar lo complejo que es en términos económicos para un grupo de acción comunitaria poder juntar la plata mediante todas las actividades que nosotros sabemos que se hacen. Apenas nos alcanza para poder armarnos en equipamiento y en una infraestructura pequeña para poder transmitir. Entonces, claro, eso es importante recalcar, o sea, que ustedes como radio son una radio que funciona en base a la autogestión de sus recursos, que no hay detrás alguna institución, partido. Como si en el caso que tú decías, la radio evangélica, que si bien pueden ser personas naturales, pero sí la religión evangélica es una institución y una finalidad distinta, y potente detrás, grande detrás de lo que es el conjunto social. Bueno, gracias, Vania. Joaquín, coméntanos, ustedes acaban, de hecho vienen así con toda la vibración y la emoción de una reunión que acaban de tener ustedes con las autoridades de telecomunicaciones acá en Santiago, de hecho por eso están acá. Por favor, coméntanos, ¿qué les parece? Hay hartas informaciones que ustedes nos pueden comentar respecto a esa reunión, algunas precisiones tal vez sobre los temas legales, sobre lo que hemos estado comentando y sabiendo en las redes comunitarias respecto a la ley, al marco legal que regula las transmisiones de redes comunitarias, y también, por cierto, las novedades y posibles proyecciones de la situación de Radio UCAN. A ver, bueno, saludar a todo el mundo que está escuchando a través de todos los formatos habido y por haber. Claro, nosotros nos hemos acercado a conversar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Estamos haciendo las gestiones necesarias para poder cumplir ese proceso que es de la concesión radial. Como lo he dicho en otra instancia, también en el fondo es tener el papel con el timbre correspondiente para ejercer un derecho humano que está consagrado en la Constitución y que está ratificado a través de distintos tratados internacionales que Chile ha suscrito y que por lo demás ha sido sancionado por el incumplimiento de esos tratados por parte de los organismos internacionales. Eso es indementible. En ese sentido, entonces nosotros estamos realizando el proceso, un proceso que es muy largo, que puede durar mínimo 7 meses desde el momento en que uno se acerca a la Subsecretaría de Telecomunicaciones Regional y se informa de cuáles son los pasos. No sé si sea conveniente decirlo, cuáles son estos pasos, pero uno tiene que tener un cierto tiene que tener una personalidad jurídica, para empezar. Tiene que tener esa personalidad jurídica al día, tiene que tener además un documento de la División de Organizaciones Sociales, en donde se acredita de que la organización es sin fines de lucro. Tiene que acercarse a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y solicitar que le abran un concurso. Todo esto, como funciona por decretos, porque esto todo se legaliza con diario oficial, entonces estamos hablando de un decreto de ley que firma su excelentísima presidenta Michelle Bachelet Geria. ¿Ya? En este caso. En este caso, ella firma todo esto, porque es un decreto de ley, se va en el diario oficial y por lo tanto toda la información va saliendo en el diario oficial. ¿Ya? Ustedes sabrán aquí, estimado auditor, auditora, de que en Chile cuánta gente lee el diario oficial. Afortunadamente está disponible por internet y se puede leer, pero digamos, no es materia de consulta habitual. No es que uno se lo encuentre en la esquina. Y en ese sentido, entonces, el proceso tiene harto aristas, hartos pasos que hay que ir siguiendo. Y tiene además costos porque involucra contratar profesionales de telecomunicaciones que tengan que elaboren un proyecto y que tengan los conocimientos suficientes para que ese proyecto sea técnicamente posible. Eso es lo que estamos abocados nosotros en estos momentos a realizar. Entonces, eso significa que en este momento sí está abierta la posibilidad de que redes comunitarias accedan a la concesión legal. Claro, pero en ese contexto, entonces, a mí lo que me gustaría precisar un poco es un poco lo engorroso, o más bien lo engorroso, lo poco amable que son las plataformas que tienen la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que radio u organizaciones puedan acceder a esta información. Perfecto. Si bien es cierto, uno puede ir a la oficina de la regional, pero pongámonos en el caso de, no sé, sectores extremos, en la undécima región. Tienen que ir a Coyhaique. Y en muchos casos, en regiones como Aysén, la Patagonia, son dos días o un día entero para llegar a preguntar cuáles son los trámites. Claro. ¿No? Un viaje que se pueda realizar así. Y tampoco podemos hablar de que hay sectores donde existe la tecnología en internet para acceder a esta información. Entonces ahí, en el afán de colaborar y de que estas cosas mejoren para bien, para beneficio de todos, por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones poder de repente facilitar estos procesos. Perfecto. ¿Ya? Estamos estando en un centro urbano y relativamente cerca de Rancagua, pero no teníamos toda la información disponible para saber de qué momento, por ejemplo, del año pasado podíamos acceder a solicitar una apertura de concesión. Y estando en un centro urbano, imagínense localidades más alejadas y que tengan necesidad de una radio comunitaria. Me llama la atención eso de que uno tenga que solicitar la apertura de un concurso y no fuese al revés, como suele ser en distintas áreas del Ejecutivo. Bueno, estos son leyes, y las leyes se hacen en nuestro bien amado Congreso. Con nuestros bien amados y honorables parlamentarios. Entonces, y que vuelva a decir también, nuestros parlamentarios ya está comprobado de que responden a ciertos intereses también. Claro. Entonces, ¿y ese proceso tiene plazos, tiene ciertas limitantes en cupos de cuántas personas pueden pedir un...? Lo puede pedir cualquier persona natural, sí, para empezar, y pero lo que postulan son organizaciones. Claro, pero quisiera también aclarar que si bien es cierto cualquier persona puede postular u organización que tenga personalidad jurídica, el espectro que existe de dial para poder dar la concesión radial es muy corto, es del 107.1 al 107.9, que ahí el dial se cae, no sé si funcionará una radio ahí. Claro. Efectivamente, entonces, hay un tema estructural. Entonces tienes cuántas opciones, 5 opciones. Porque van saltados. Claro. 5 opciones para cuánta gente que podría querer transmitir algo a través de una radio comunitaria. Sí. Efectivamente, de hecho, te quería señalar, disculpa que te haya interrumpido, Joaquín, que efectivamente, ¿cierto?, desde la legalidad aparece como que, o sea, claro, pídalo, cualquiera podría, pero existen limitantes estructurales, como por ejemplo lo que tú acabas de señalar, Vania, es súper importante, que el espectro disponible es muy pequeño. Entonces, eventualmente, si ocurriera esta situación ideal de que todos estuviéramos informados respecto a la posibilidad de postular a procesos de concesión, llegaría un momento en que estaría copado el espectro, absolutamente, porque es muy pequeño, y eso nos lleva anterior, y es que las comunicaciones sociales hoy día están absolutamente monopolizadas por aquellas corporaciones que con fines de lucro y fines comerciales y que están avaladas por poderes económicos. Entonces, en el caso de las redes comunitarias es muy claro. Entonces, por un lado está eso, por otro lado está el tema, independientemente del tema de las concesiones, está el tema de la penalización. Porque una cosa es que uno no cumpla, ¿no es cierto?, e incurra en faltas por no seguir los procesos, pero otra cosa es que a raíz de eso arriesgues penas de cárcel, como en el caso del presidente de Radio UCAN. Creo que Manque es peor, porque creo que ellos tienen 4 imputados. Imagínense. Claro. Y por otra parte, me llama mucho la atención y tal vez que ustedes nos pudieran aclarar al respecto. ¿Cómo es que, o desde la autoridad, cómo se les responde a ustedes el hecho de que ustedes ya hubieran iniciado un proceso anteriormente y que igualmente hubiera habido este allanamiento e incautación de equipo de Radio Man? En ese sentido, ¿cómo funciona la ley? Porque es importante precisarlo. Cualquier vecino o vecina de cualquier localidad te puede denunciar. Por ejemplo, en el caso de Radio Manque, yo no sé si los cabros no he conversado de ellos, si me no pueden utilizar, pero sí podemos, yo puedo precisar y me hago responsable y cargo de lo que voy a señalar, es de que a los cabros de la Radio Manque, por ejemplo, los denunció un trabajador de ADN. Por ejemplo, mandan al choque a un trabajador en vez de ir en la misma empresa, en la misma cadena, que es Deprisa, claro. ADN, que tienen aquí un edificio muy bonito donde están todas las radios de Deprisa en el mismo edificio. Uh-huh. Y mandan al choque a un funcionario de esta cadena. En el caso de nosotros, la denuncia que se realiza ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la denuncia la realizó un colaborador, llamémoslo así, de otra radio comunitaria en San Fernando que tiene vínculos conocidos con el Partido Comunista. De hecho, esa radio funciona en la sede del partido. Así que yo no estoy injuriando a nadie con eso. Es una cuestión de que usted vaya a Maipú 195 allá en San Fernando y observe. Ahí está la antena. Bueno, de hecho eso a ellos también les ha significado una crisis tremenda, porque es una persona que no es militante, pero sí, bien es cierto, ha sido una escoba gigante, claro. Porque da para harto análisis el pensar el por qué una comunitaria denuncia a otra. Por claro, esas son las perversiones que tiene la ley de la nueva ley de radios comunitarias. De que te empiecen a denunciar tus propios compañeros de ideología, que te empiecen a denunciar tus propios compañeros de radios comunitarias. No es la primera vez que sucede esto aquí en el país, de que una comunitaria denuncia a otra. ANARSICH, que es una asociación gremial de radios comunitarias y ciudadanas, también han realizado denuncias a otras radios que son más, no pertenecen a esta organización y también la han denunciado. Y siempre la excusa, perdón, es que les tomas el dial. Claro. ¿Qué puede ser? Por lo demás, por las precariedades que puede tener uno al autogestionar su transmisor y todo eso. Pero es la perversión que existe en la ley. Y en el sistema. Y son las perversiones que vienen desde el Congreso. O sea, aquí los parlamentarios que en estos momentos en la subsecretaría nos informaron de que se va a impulsar y se va a apoyar una moción que presentó un parlamentario. No lo voy a nombrar para no hacerle publicidad, porque me entiendo. Exacto. También de que nuestras radios están libres de proselitismo electoral. Muy bien. Pero un parlamentario presentó una moción en el Senado y se va a apoyar por parte de la subsecretaría que despenalizaría, digamos, quitaría la parte penal del 36BA. O sea, que no arriesga penas de cárcel, por ejemplo, y que se manchen los antecedentes, pero se mantiene el decomiso de los equipos y las multas. Claro. Y con el costo que implica conseguir equipos. Por cierto, claro. Pues con el daño que sufren los equipos, con los allanamientos, sobre todo en las condiciones en que trabajamos nosotros, que le hemos dicho, de autogestión, de no auspicio de ningún tipo de corporación política, ni electoral, ni, o sea, ni comercial. Entonces, en ese sentido, se recibe la denuncia y lo que hace la Subtel es remitir toda esta denuncia, hace la investigación de frecuencia y envía todo esto antecedente a la fiscalía. Y todo queda ahí en manos de fiscalía después, porque tiene que excusar penalmente, porque la ley así lo dice. Claro. La mano, digamos, en términos de a nivel nacional con el tema de los fiscales, que incluso hemos visto fiscales que están ayudando a la radio comunitaria a solucionar los problemas. Claro. O sea, no presentan cargo, buscan por aquí y por allá, pero porque se entiende de que tienen otras prioridades los fiscales, pues tienen que meter preso a gente que se colude, por ejemplo. Por cierto, que no son pocos. Que no son pocos y que lamentablemente tampoco van preciosos. Uy, no quería decirlo, pero sí. Bueno. pero claro, o sea, es que se hace fenómeno que hay gente obviamente honesta dentro de todo este círculo jurídico. Y tenemos, a San Fernando tuvimos la suerte de que fuimos bien tratados, o sea, se dijo en declaraciones anteriores, sí. Desde la PDI hasta el fiscal de turno, Decían, oye, pero qué lata de todo este proceso, ¿por qué están ustedes acá? Si no, ustedes son, de partida nosotros, esto es un hobby lo de la radio, o sea, no, no es un trabajo nuestro. Claro. Somos todos trabajadores de otras cosas que nos juntamos en la tarde-noche a hacer comunidades. Sí, ese, claro, ese es el objetivo. Uh-huh. Y de recibir gente de la, del sector. Sí. A producir cultura, no solo a consumirla. ¿Eh? Claro. Es muy interesante lo que tú señalabas, Joaquín, en términos de que efectivamente si las discusiones se circunscriben solamente a lo que dice la ley, efectivamente las redes comunitarias y tantos otros, ¿no es cierto?, estamos fuera de la ley y no hay nada que hacer y no hay otra alternativa que, ¿no es cierto?, seguir los procedimientos. Pero si las discusiones, y como debe ser, ¿no es cierto?, en cualquier régimen donde haya deliberación, donde haya libre pensamiento, libre opinión, si las deliberaciones van más allá del marco legal, podemos llegar a pensar que el marco legal debe ser repensado y recuestionado. Yo creo que en nuestro país ese tema es central. O sea, el hecho de que, claro, efectivamente las autoridades judiciales, ¿no es cierto?, las policías operan en base a la ley, pero cuando se abren las instancias para que los ciudadanos podamos repensar e interpelar a las leyes y al espíritu que anima esas leyes. Entonces, en el caso de las radios comunitarias, yo creo que está muy candente este tema, porque como tú decías, hay derechos humanos, derechos sociales que están siendo vulnerados por la ley, ¿no es cierto? Y se está amparando esta marginación, ¿no es cierto?, de las voces, de las diversas voces sociales del espectro radial por la ley. Entonces, desde ahí yo creo que no lo vamos a hacer desde este programa y probablemente tome un tiempo más y probablemente por sobrevivencia muchos de nosotros vayamos a tomar los caminos legales. Pero eso no implica que la discusión respecto al sentido y al propósito de la ley no deba ser planteada en todos los medios que podamos. Claro, incluso quería yo recordar una palabra del subsecretario donde decía que nosotros no estábamos atentando, o sea, que en ningún caso ellos nos reprimían por la libertad de expresión. No era una, o sea, porque nosotros tenemos la libertad de expresión, de tener una radio online, de pararnos en la esquina y vocerear quizás todo lo que queramos decir, predicar donde queramos, pero resulta que el espectro o el espacio que nos ofrecen es tan pequeño que, claro, en el fondo es tirarle el pedazo de carne a una manada tremenda y peleense ustedes el pedazo de carne. Entonces, la analogía es que tengo hambre. Claro. Y la perversidad que decía aquí el compañero respecto, claro, a las denuncias que pueden hacer distintas radios que van como apuntan al mismo fin comunitario quizá o de construcción comunitaria en su quehacer y en su funcionamiento. Estirar ahí la carnada para que la pesque el más fuerte. Sí, pues divide y vencerás, ¿no es cierto? Exactamente. La vieja lógica de como gobierno. Pero en el tono de lo que decís tú recién, Beatriz, de la participación en las decisiones, o sea, y yo creo que hay que ir instalando de a poco también esa sana costumbre de que no sean solo consultas, sino que sea vinculante. Porque te hacen comisiones de asesoras para todo y hacen comisiones y comisionitis y aguditis tiene la señora presidenta. Me parece que como las mejores de las intenciones, yo no sé quién para decirte que tiene mala intención, a lo mejor no nos acordemos del 2006 donde esas comisiones fueron para entrampar, digamos, y para diluir la discusión en educación. Pero si no es vinculante, ¿de qué nos sirve ser consultados? Pues si a la final de cuentas, si tu decisión o tu aporte en una discusión no se ve reflejado en un proyecto de ley que interprete la voluntad de los actores involucrados, entonces no tiene sentido. Pero igual que también quería recordar un poco por qué existe, porque esto es medio romántico, esto de las radios comunitarias, ¿cierto? Pero en el caso, ¿cómo sucede en un pueblo chico como San Fernando? Que, claro, hay instancias gubernamentales, municipales, que son culturales, sí. Pero vemos muchos agentes culturales que no tenemos ninguna cabida en esos espacios porque son cargos políticos. Y nosotros, como tenemos partidos políticos que nos respaldan, no tenemos posibilidad de funcionar en la Casa de la Cultura, de generar talleres, de generar actividad. Y producto de eso, claro, es una necesidad nuestra como actores culturales, pero por otro lado, mucha necesidad de la comunidad que necesita manifestar de alguna manera sus problemas. Perfecto. Y efectivamente, y generar, o uno podría decir, construir esa opinión colectiva, que hace falta para que en algún momento estas instancias sean vinculantes, o para presionar para que esas instancias vinculantes existan, porque hoy día en términos sociales hay un empobrecimiento generalizado en términos de qué es lo que discutimos, qué es lo que hablamos, cuáles son los conocimientos y los saberes que compartimos. Y las redes comunitarias, yo soy una convencida de que estamos abriéndole un espacio de resistencia para, no solamente, como decíamos, no solamente para consumir cultura, sino para crear cultura, crear pensamiento y crear opinión social de los movimientos de la gente organizada. Entonces, las redes comunitarias estamos aportando a un proceso, uno diría, para los que hablan en esos términos, como de construcción de ciudadanía. Entonces, y en este caso, paradójicamente, una ley que se supone que está inspirada por un Estado de Derecho, democrático, etcétera, está cortapisando la construcción de precisamente de esa opinión y de esa como inteligencia colectiva que necesitamos. Y para eso necesitamos conversar, necesitamos saber de todo, necesitamos saber de todas las fuentes, de todos los colores, y no solamente restringirnos a los que nos quieren dar la radio y los medios de comunicación comerciales. Sí, basta destacar nomás de que, ¿cuánto? Si estamos todavía bien en el tiempo. Basta recordar nomás de que el el espectro radioeléctrico a nivel nacional está concentrado en, no me acuerdo bien de los porcentajes, pero el grupo Prisa, que es español, debe concentrar el 45% del dial. El 5% es para radios comunitarias y ciudadanas. Y el Estado no tiene ninguna participación en el espectro radial. Entonces, ¿qué democratización qué tipo de comunicación estamos pensando como país? ¿Qué propuesta tiene el Estado al respecto? ¿Por qué cuando viene el proceso de migración de radio y de regularización de todo este tema? Porque del 107.1 al 107.9 del dial tiene que estar liberado para radios comunitarias. Pero sin embargo hay radios comerciales que están ahí, y del grupo Prisa. Y el grupo Prisa le dijo al Estado de Chile que no iba a mover sus radios. Claro, así nomás. Por las atenuantes que sean, pueden ser técnicas, pueden ser políticas, pero dijo que no. Y el Estado de Chile, ¿qué es lo que hizo? Que está garantizando el correcto uso del espacio radioeléctrico a nivel nacional. ¿Qué es lo que hizo? En vez de imponer el imperio de la ley, dejó esa radio ahí, están ahí todavía, en muchas localidades. En otras se movieron las radios locales, por ejemplo, comerciales pero locales, pero los grandes consorcios, ¿dónde está el tema de los criterios? Yo puedo perfectamente dudar de las buenas intenciones, incluso con eso. No es la idea. Claro. Pero la idea es de que siempre colaborar también, y para que esta cosa se transforme y cambie para de una buena vez en Chile. Muy bien, yo creo que esta conversación ha sido, esperemos, y la hemos hecho con la intención de que sea un aporte a que las redes de radios comunitarias y todos aquellos que estén interesados en este tema nos informemos más, estemos además en solidaridad y en sintonía con aquellos compañeros que en este momento están ahí en el ojo del huracán. Por eso les agradecemos, Joaquín, Vania, que se hayan trasladado a este lugar de Santiago. Le agradecemos a la radio Juan Gómez Millas, que nos prestó el estudio así, de la pura buena onda. También a la distancia, un saludo a los compañeros de Radio Manque, y acordarnos que el sábado 23 de enero, este próximo sábado, se lanza en Rancagua una campaña por los medios libres, en defensa de los medios libres. Esperemos que también nos volvamos a encontrar allá y sumemos ya presencialmente a los compañeros de Radio Manque en este esfuerzo conjunto de que cunda la información, de que cunda la discusión que hay que dar respecto a la situación de las redes comunitarias. Y la unión hace la fuerza, o sea, es un dicho que debemos practicar, sobre todo con ese concepto de comunitario que nosotros tenemos. Un llamado a todas las radios comunitarias a organizarse. Necesitamos de esta unión. Existen organismos que reúnen, pero falta que muchos nos integremos a este trabajo. Oye, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Diego, gracias a los compañeros de Radio Juan Gómez Milla. Y aquí tenemos... Saludo ya al imputado, que está atrás del vidrio, a nuestro controlador aquí. Esperemos encontrarnos pronto. Muy bien, muchas gracias. Vale. Gracias. Tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los currelas queman una estación, digamos que es un día feliz. feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía, información, digamos que es por una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Y radio, crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Bam, bam, bam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va, y todo va. Continuando con este especial informativo, en el marco de la campaña No más allanamientos, más medios libres, compartimos con ustedes una entrevista a Tania, miembro de Radio Manque de Rancagua, en la actividad de lanzamiento de esta campaña, realizada en la misma ciudad el pasado 23 de enero. Estamos acá en el Parque Coque de Rancagua. Hemos venido a cubrir la actividad que se ha convocado para hoy día 23 de enero por parte de Radio Manque, que es el lanzamiento de la campaña por medios libres, en rechazo también a los recientes allanamientos y a toda la problemática que hay en torno a las redes comunitarias. Estamos acá con Tania, una de las integrantes de la asamblea de Radio Manque. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas chiquillos y chiquillas. Muy bien aquí lanzando la actividad No más allanamientos, más medios libres. Estamos acá con Tania y la idea, Tania, es que es hacerte algunas preguntas para poder difundir cuáles son las últimas noticias más actuales respecto a la situación de Radio Manque. Entonces te quería preguntar en primer lugar, ¿en qué va el proceso de Radio Manque después de nosotros sabemos, hubo un allanamiento, una incautación de equipo, ustedes dejaron de estar al aire? Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son en qué está la contingencia actual del proceso? Bueno, sí, pues, como tú bien decías, el allanamiento Radio Manque se produce el 15 de octubre. Desde ahí en adelante se inicia un proceso judicial dentro del cual no existe una formalización de los compañeros y compañeras detenidos, por lo cual se realiza una especie de insistencia por parte de Radio Manque a través de abogados de la Defensoría Popular aquí en la Fiscalía en Rancagua para saber en qué iba el proceso. Esto fue en diciembre. A la espera en el fondo de que nos entregan alguna respuesta sobre qué estaba pasando o sobre cuál era la siguiente multa, etcétera. No sabíamos nada de nada, bien sabíamos y nos empezamos a informar sobre lo que debiese empezar a acontecer, pero no pasaba nada. Entonces desde la Defensoría Popular asisten a la Fiscalía y en ese proceso se dan cuenta mediante el fiscal que no existía una orden de allanamiento ni de incautación de equipo, por lo cual la orden era de investigación. Y frente a eso, la PDI en este caso actuó de manera como unilateral. Y eso es lo que sabemos actualmente, ¿cachai? Así como en la parte legal, la fiscalía no actuó en el fondo, el fiscal no dio esa orden, por lo tanto, nos tuvieron que devolver nuestro equipo. Eso sucedió el día 31 de diciembre del 2015. Y ya que nosotros verificamos mediante los chiquillos abogados que ese procedimiento al cual nos estaban sometiendo estaba totalmente irregular y viciado. Así que eso es lo que actualmente se conoce de la situación legal. Aún estamos a la espera de que formalicen a los compañeros, de saber cuáles van a ser las medidas a seguir, lo que viene ahora, ¿cachai? No existe ninguna forma de diálogo constante con la fiscalía, no nos han llamado a una citación a algo. y eso, pues. Perfecto. Entonces, en rigor, no estamos seguros de que el allanamiento y la eventual formalización de las personas que están involucradas sea por la infracción al artículo 36b, letra A, de la Ley General de Telecomunicaciones. O sea, la incautación de equipos se produce por una denuncia que llega a la Subtel, y esta denuncia que llega a la Subtel hace que el área de fiscalización de este organismo estatal asista al lugar, monitoree la frecuencia y etcétera, pero eso no puede continuar sin una orden de un fiscal que diga sí, allá en la radio, orden de incautación de equipo, etcétera. Por lo tanto, nos devuelven las cosas, pero sí hay un artículo 36b letra A que penaliza con cárcel, con incautación de equipos y multas también a quienes hagan una difusión de idea a través de la radio sin concesión de dial. Entonces, nosotros aquí en Rancagua nos situamos frente a una situación crítica y a nivel nacional, en verdad, porque desde el año 2009 que no se abrían concursos hasta el año fines del 2014, inicio del 2015, no había apertura de concurso para poder postular recién una apertura lo que tiene que ver con las concesiones de vial en Rancagua. Lo mismo pasaba en todos los lugares. Entonces, esta parte de la legislación, que muchas veces nos dicen, no, si hay una ley de general de telecomunicaciones y además hay una ley de radio comunitaria ciudadana que respalda que las comunidades van a tener su medio de comunicación, es falso, totalmente falso. No existe este entendimiento con nosotros y nosotras. La mayoría de las concesiones que se entregan son a Radio Evangélica, y también es importante recalcar que al mismo tiempo que denunciaron a Radio Man, que denunciaron a tres emisoras más, las cuales son evangélicas y a las cuales no les pasó lo que nos pasó a nosotros. Entonces, muchas veces se dice, no, que le dan color, que el hostigamiento, que la persecución. Nosotros no le hemos dado esa índole ni ese color a lo que nos pasó, sin embargo, consideramos que sí existe, y consideramos que un medio de comunicación que está entregando información a las personas sobre lo que realmente está pasando en Rancagua sí es una amenaza para la Subtel y para el gobierno de Chile. Pues entonces, desde ahí ese artículo y la ley en general, ley precaria por lo demás, una ley que te permite transmitir hasta 25 watts, lo cual aquí en Rancagua sería una burla porque está lleno de edificios y las condiciones como geográficas no te permiten transmitir a eso y llegar a toda la comunidad de Rancagua, sino que a una población, a una villa, ¿cachai? Entonces, una ley precaria que no se ajusta realmente a los requerimientos que nosotros y nosotras tenemos para hacer comunicación. Perfecto. ¿Y han habido algunas comunicaciones o intercambios con la Subtel en concreto? Mira, nosotros siempre tuvimos la voluntad de conocer el proceso y de, en una de esas, ¿cachai?, poder acceder a alguna frecuencia cuando nos estábamos empezando a organizar como grupo de personas que creían en un medio de comunicación, etcétera. Y en verdad, lo que nos recomendaron distintas radio amigas, radio hermanas, fue que lanzáramos la radio al aire porque no íbamos a morir esperando que nos dieran una concesión, y es realmente lo que pasa, pues, ¿cachai? O sea, esa migración a la ley nueva para que transmitas. Todavía no existe una migración de las radios que ya tenían concesión, menos esperamos nosotros y nosotras tener una concesión nueva y que después de que nos hayan quitado los equipos nos las den. Entonces, sí pueden existir algunas conversaciones en torno a lo que, por ejemplo, pasó con Radio UCAN, que tiene que ver con un permiso provisorio, un permiso experimental que también está creado para radios comerciales. Ojo con eso, el permiso experimental es para que aquellos que quieren montar su emisora comercial y ganar plata y lucrar con sus anuncios comerciales a las transnacionales varias, para ellos está creado, para que prueben en el espectro más o menos cómo van a sonar. Entonces, eso no está para nosotros, ¿cachai? Y si nos llegan a ofrecer eso después de un allanamiento, es como una migaja que nos están tirando también. Entonces, hay que tener igual un poco de ojo con eso, porque más allá de ese tipo de conversaciones, en general, al Estado y a la Subtel en particular no le interesa cambiar una ley, todo lo contrario, les interesa mantener este monopolio de las comunicaciones y seguir entregando las concesiones a radios que pertenecen a consorcios comunicacionales que obviamente se ajustan a los requerimientos de los mismos empresarios que quieren entregar su información. Perfecto, entonces en concreto, este tema del permiso experimental, ¿se les ha planteado a Radio Man qué tal cómo se presentó a Radio UCAN? Es bastante chistoso porque en el momento en que a nosotros nos estaban incautando los equipos, estaban otros compañeros de AMARC y de otra organización en una reunión con el mismo subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, y en el mismo momento que él estaba diciendo no, que no solo el derecho a la comunicación, la libre expresión, y unos compañeros levantaron la mano y dijeron, pero ¿cómo? Si en Radio Man que están allanando en este mismo momento. Entonces, como un poco, claro, sí, puede pasar, o sea, te pueden decir que sí, que tienen la voluntad, pero en el fondo sabemos que van a seguir allanando radio, y también sabemos que, no, o sea, no son la única, nosotros a lo mejor somos capaces de parar una actividad en la calle y de visibilizar el conflicto, pero más allá de eso, existen muchas otras radios que probablemente están sufriendo la incautación de equipo y que no, nadie lo sabe, pues en ninguna parte. Entonces, igual hay que tener un poco ahí de información, educarnos, saber lo que no, cómo nos están cagando día a día, porque los medios de comunicación son quienes construyen la realidad también, pues, y de nosotros y nosotras, ustedes también allá en Villa Olímpica, tratamos de levantar medios de comunicación para que la gente agarre eso y entregue lo que quiere entregar, siempre con un mensaje consciente, todo lo contrario a lo que la Subtel quiere en este caso. Y en virtud a lo mismo que tú estás diciendo, ¿cómo se proyecta esta campaña que ustedes están lanzando? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y cuáles son las siguientes actividades que están desde ya programadas para darlas a conocer y que los demás compañeros y radios hermanas también se sientan motivados a integrarse? Bueno, esta campaña nace a raíz del allanamiento, nace también con la urgencia y la necesidad de visibilizar este conflicto que no solamente afecta a quienes hacemos radio, sino que a todos quienes ya no tienen la posibilidad de escuchar la Radio Manque aquí en Rancagua, por ejemplo. Y con las voluntades, a lo mejor desde Valparaíso, desde Radio Conciencia en Rosario, por allá Radio Placeres, Radio Neta, ¿cachai? Radio Manque, otras radios en Santiago, de poder agrandar este mensaje y en el fondo también de informarnos más sobre el aspecto legal, sobre cómo están llegando a nuestras emisoras, de qué forma están llegando, por qué en algunos lados llegan con violencia y en otros lados no, cuáles son los procedimientos, qué hay que hacer cuando llegan. Podís simplemente no abrir la puerta y no te van a allanar o te van a tirar la puerta abajo, como ha sucedido en otras partes. Entonces es un poco esta suerte de empezar a encontrarnos y no solamente tirar el comunicado público leyéndolo en la radio, sino que más allá de eso es tener un trabajo concreto mediante el cual poder articular estas distintas emisoras que están haciendo comunicación y desde ahí también darle un poco más de importancia y de relevancia a esta necesidad de nuestros medios de comunicación. Nosotros creemos y nosotras creemos que son necesarios, que tienen que estar al servicio de las comunidades que se encuentran en la lucha, que muchas veces nos dicen que hay cosas mucho más importantes, que no sé, están pasando muchas vulneraciones. Sí lo sabemos, pero también es importante que nosotros podamos visibilizar que en el campo que nosotros queremos trabajar de manera autónoma, autogestionada, sin acceder a esos proyectos estatales, etcétera, también es muy importante y muy relevante que nos dejen ejercer nuestro derecho a la comunicación y a la libre expresión. Perfecto. ¿Algún contacto, algún medio de comunicación por el cual se puedan poner gente interesada en hacer seguimiento a este tema? Sí, cualquier persona que quiera aportar con Radio Manque o conocer la situación o venir a Rancagua, venir a almorzar un día que hagamos una autogestión, etcétera, el correo es radiomanque@gmail.com, la página es www.radiomanque.org. Y nada, pues chiquillos y chiquillas, quienes estén escuchando, solamente a estar atentos y atentas, porque esta persecución, este hostigamiento, es una criminalización de la protesta social. Aquí no solamente criminalizan a quienes están ahí en las perillas o escuchando un poco el retorno de la radio, sino que criminaliza también a quienes hacen uso de esa radio y que hacen uso de un bien público. Y que en este caso el gobierno lo está privatizando y está diciendo, hasta aquí llegan ustedes, o sea, al fondo del dial, y ocupen cinco espacios, y bueno, todo lo demás lo tenemos comercializado. Entonces es un monopolio, tanto como el de las farmacéuticas, como el de las transnacionales, como lo que está pasando en el sur con los territorios. En todos lados nos están vulnerando y la radio es solamente una parte más dentro de todo eso, así que solamente a estar atentos. Y eso, pues cabros, Radio Manque sembrando autonomía y libertad. Muchas gracias, Tania. Finalizamos este especial informativo haciendo el llamado a seguir autoinformándonos, generando espacios de encuentro entre distintos proyectos de radios autónomas y esperando que se concreten las ideas y estrategias de acción conjunta. Nos vemos en la calle, con el permiso de quienes realmente importan, nosotros mismos y todos nuestros vecinos. Radio Comunitaria Villa Olímpica dice fuerte: no más allanamientos, más medios libres.